Hoy el programa Espacio Común 15M se ha trasladado a la calle, no vamos a grabar en el estudio porque estamos delante de los juzgados de la Plaza Castilla y tengo delante mío a María Jesús Velasco, portavoz... Valero. No pasa nada, es igual. Como estas son cosas del directo. Exacto. Porque hoy pues hay una concentración delante de los juzgados porque por fin, entre comillas, han llamado a algunos de los responsables, aunque no a la máxima, de las muertes que hubieron en las residencias. María Jesús, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, Amparo, por hacerte... No, a vosotros por dedicarnos este espacio de tiempo. Por fin, explícanos, por fin. Por fin se va a dar la oportunidad de investigar a partir de las declaraciones de esta mañana de Carlos Moore, que fue el firmante de los protocolos del día 18, 20, 24 y 25 del marzo terrible de 2020, y también del ex consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero. Tenemos esperanzas de que esto sirva como trampolín para que otros juzgados se animen a abrir investigación y mandar citaciones para que declaren todos los responsables. Estos son dos solamente, dos. Hay muchos, empezando, por supuesto, por la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso. La idea, supuestamente y de momento, salió de ella. Ella es la máxima responsable, pero al estar aforada tenemos que empezar por los juzgados y luego, depende de cómo se lleve esta investigación, seguiremos hacia el Tribunal Supremo, como no puede ser de otra manera. Quería aclararos que esto que está haciendo este juzgado es lo que pidió el Tribunal Supremo el 28 de diciembre de 2020. Nosotros, cuando presentamos desde María de Residencias la primera tanda, digamos, el primer lote de querellas el día 11 de mayo de 2020, lo entregamos en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo dijo que no podían recoger ese tipo de querellas puesto que había aforadas y no aforados, ¿no? Entonces, ellos, de todas maneras, hicieron una... el Tribunal Supremo dictó una sentencia, un auto, donde decía... Os lo voy a leer un poquito menos, por favor, porque es que es como consecuencia de este auto por lo que este juzgado está llamando a declarar a los supuestamente imputados, o imputados no, los que han hecho posible... Estos protocolos. Entonces, el Tribunal Supremo, en este auto del 18 de diciembre de 2020, dice: habrá de indagarse también el origen y la autoría de resoluciones prohibitivas que impidieron a esas personas fueran trasladadas a centros sanitarios, anticipando así un prematuro estado de necesidad que, por su propia naturaleza, debía haber sido y siempre y en todo caso un acto médico. La instrucción deberá esclarecer si la excepcionalidad derivada de las circunstancias vividas durante la pandemia justificaba decisiones que impidieron a los enfermos de mayor edad recibir la atención médica de la que eran merecedores y a la que, por supuesto, tenían derecho. Esto es lo que dijo el auto del Tribunal Supremo, y este juzgado parece ser que es el primero que se lo ha leído y el que está escuchando para poder abrir la investigación. Bueno, vamos a trasladarnos un poquito aquí para hacer bulto, porque nos da igual, o sea, en un momentito. Creo que el señor Reyero ya ha entrado. Sí, ¿tenéis entrado alguien dentro de la sala o no os ha permitido acceder? Sí, claro, están el abogado don Carlos Vila. Él ha entrado un poquito antes incluso que Alberto Reyero, con lo cual él es el que va a participar en las declaraciones, y cuando salga, bueno, pues nos explicará qué es lo que ha ocurrido ahí dentro, puesto que todos los demás no podemos asistir. Vale, bueno, me imagino, porque con el... Bueno, de todas maneras, hay muchos medios de comunicación aquí que lo están cubriendo, porque yo creo que es una gran noticia. Sí, sí. Una gran noticia en que esta gente que murió han dejado de ser unos simples números, como hasta ahora, y ahora empiezan a tener nombre, apellidos e incluso... caras, ¿no? Sí. ¿Qué opinan los familiares de este avance? Hombre, pues mucha alegría nos dio cuando lo recibimos hace unos meses. Vimos una luz al final del túnel y estamos muy esperanzados, pero siempre ya con cautela, porque al final siempre hay algún brazo por ahí que nos impide terminar de abrir esta investigación, pero es muy esperanzados, eso está claro. Está claro, a ver si también esto sale, pues que bueno, nos deshacemos de una vez de esta fatídica persona que lo está embrollando todo. De todas maneras, también quería hacer también, o derivar aparte de este tema, el tema de la residencia sigue estando. Noticia diaria. La noticia diaria. De la mala gestión que hay en las residencias, las que son públicas porque el AMAS no está dando la talla, no está cuidándoles. Y cuando son gestionadas, o sea, públicas, pero gestionadas por empresas. También están en tela de juicio por sus actuaciones, por su mala alimentación, por falta de personal. Es que son tantos frentes dentro de una misma residencia que es increíble que la Consejería de Políticas Sociales no esté tomando, y ni Fiscalía, porque hay una Fiscalía que defiende al mayor. ¿Por qué la señora Segarra no está abriendo de oficio diligencias para ver qué está ocurriendo, porque ellos son conocedores? El día que estuvimos en Fiscalía General del Estado, estaba ella presente, la señora Segarra, y dijo que sí, que se estaban haciendo algunas inspecciones y que encontraban muchas cosas anómalas. Bueno, pues entonces está claro que las diligencias de oficio tienen que empezar a funcionar, a abrirlas y a saberse qué está ocurriendo en las residencias hoy, no hace 3 años, hoy. Es que hoy, en cierta manera, se sigue matando. Maltratando, pero un maltrato, bueno, no solamente es pegar, un maltrato es no tener una atención de cuidados, no tener una alimentación correcta, no tener unos médicos suficientes, no tener enfermeras suficientes, tener fines de semana sin médicos, residencias, cuando las personas que viven ahí son personas con muchas patologías ya. O sea, este es un maltrato, no hace falta pegarles, maltratos físicos. Que a lo mejor son más dolorosos, y más denunciables, ¿no? Que a lo mejor lo que hemos visto muchas veces, ¿no? Yo no te digo que haya algún caso entre todos, pero vamos, evidentemente no son casos de un maltrato horrible, pero quiero decir que día a día se va minando las ganas de vivir, que es así, de estas personas que ya piensan que al final de su vida, cuando tenían que estar tranquilos, cuando tenían que estar bien atendidos, porque han luchado toda su vida, porque están allí, pues se encuentran con un abandono total. Claro. Ya estamos acostumbrados también a que la mayoría de las residencias privadas se han considerado negocios, sí. Y lo que se va es a... Es que son negocios. Es que son negocios. Ahí está el gran problema, que las residencias son negocio. Yo el otro día vi una noticia de Amancio Prada que va a hacer residencias en Galicia. Madre, y entonces este señor es un empresario, él quiere dinero. Y entonces lo que no puedo ver es que pase de los trapos a atrapar dinero a través de las residencias. Se ha visto que en España es... Mira, acaba de llegar el otro imputado, ¿no? ¡Golfo! ¡Asesino! ¡Sinvergüenza! ¡Asesino! Que sí, que yo lo sigo grabando porque asesino. Esto es... ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino! Perdona, se acaba de entrar. No. ¿Don ¿qué? Carlos Moore? Sí. ¿Don? Porque mis padres me educaron muy bien y digo don Carlos Mur, pero es tan, tan doloroso verle, que además hemos estado escuchando el vídeo hace unas horas, el vídeo con las declaraciones que hizo en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid, y la verdad es que es tan doloroso, es que nadie se lo puede imaginar. El señor Osorio, que ha tenido la poca vergüenza de decir... El que no ve los pobres que, ni nada, exacto, de eso. Exacto, y que ya se había pasado, que eso ya lo hemos asumido. No tienen ni idea, ni humanidad, ni corazón, no, sí ni la ética. Tienen. Yo creo que sí la tienen. Lo que no tienen es lo que tú dices, ni corazón, ni ética, ni empatía. Ni nada. Ellos no saben lo que supone perder a una persona, como en el caso de mi hermana, que vive a 100 metros de la residencia, que sepas que tu padre se está muriendo allí, sin atención médica y con unas noticias por parte de la residencia que nos volvían locas. Tan pronto le daban una cucharada de yogur como le estaban sedando, como le quitaban la sedación, le ponían... Esto ha sido una tortura, eso es inasumible. Y una hija que sepa que su padre está muriendo a 100 metros y no puede estar con él, eso no se asume jamás en la vida. Eso ya os lo aseguro. Es que el abandono es horrible, porque ¿qué pensarán esa gente en esos momentos? Y que lo lógico es que estén con su familia, que se les coja de la mano y que se despidan de él con amor. Exactamente. Yo siempre digo que se fueron sin sanidad, sin atención y sin el cariño y sin despedida. Porque... Y luego hay que asumir el duelo del que se queda. Es mucho más fácil cuando lo has estado con él o con ella, la has dejado ir y has estado allí en sus últimos momentos. Entonces es más fácil admitirlo de esta manera, sin poder estar con ellos, sin poderse despedir, sabiendo aunque estuvieras a pocos metros, tiene que ser impactante. O sea, es más difícil el tiempo de duelo. Llevamos 3 años, claro. Creo que lo superaremos, no lo sé, pero... Bueno, como dice el señor Osorio. A ver, claro. Calmar un poco el dolor sería que efectivamente esto se investigara y que se dirimieran responsabilidades y que se penalizara, si es que los jueces lo creen conveniente. Entre tanto, el dolor no ha bajado, os lo puedo asegurar, ni un ápice. Porque es como no cerrar un capítulo de claro, tu vida, un capítulo muy doloroso. Siempre es doloroso perder a un familiar, sobre todo padres y madres, porque es tu conexión con la vida, pero cuando los pierdes, además en esta situación tan dramática, pues es muy mucho, muy doloroso. No, completamente de acuerdo. O sea, no, ya no es porque ni se hace esto ni por que te haya una indemnización, ni por dinero, ni por nada. Es por dignidad, por la dignidad de los que se fueron y de los que se han quedado, ¿no? Exactamente. Evidentemente. Es que os merecéis, o sea, este gran triunfo ante una orden dada con toda la frialdad del mundo de que no se les atendiera en ese momento. No estamos hablando ni de uno, ni de dos, ni de tres. Estamos hablando en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid. Sí, solo de Madrid. Solo de Madrid. O sea, 7.291 fallecidos en las residencias en la Comunidad de Madrid. De Madrid. En el resto de comunidades también ha habido muchos fallecidos. Lo único que nos diferencia son estos protocolos asesinos que se firmaron y que se repartieron a residencias y a hospitales e incluso a ambulancias y a atención primaria. O sea, esto no fue un borrador, esto fue un protocolo firmado digitalmente por este señor que ahora mismo estará empezando a declarar. Yo lo que no sé es cómo tienen la poca vergüenza de salir a la calle, porque es que de verdad yo... Bueno, él en principio, que sepamos, tiene ahora mismo su residencia en Andorra, o sea que se ha ido un poco lejos. Ah, vale, bien. Ah, claro. Teníamos, tendrá allí cuenta por también. Eso teníamos la duda de si iba a personarse o no, o si iba a hacerlo telemáticamente, pero bueno, como hemos visto, ha dado la cara y está aquí. O sea que al menos ha estado aquí y se ha llevado la bronca nuestra. Eso, evidentemente, los gritos de en contra. O sea, yo sé que además de María de Residencias, pues está también Verdad y Justicia. Sí. Que Verdad y Justicia se creó precisamente para este fin. Sí, es una plataforma que se creó precisamente para avanzar en la apertura de comisión de investigación. Hemos apoyado también desde Verdad y Justicia las mociones que han intentado presentar en la Asamblea de Madrid los partidos de izquierdas pero que no ha sido posible porque siempre encontramos el encontramos en contra los votos de PP y de Vox. Entonces ahora... ¡Qué cosa más rara! Sí, pero ahora lo que sí que se va a hacer es una comisión cívica desde Verdad y Justicia. Y bueno, ya iremos informándoos porque de momento no os podemos dar más datos, pero que sepáis que como no va avanza la moción, las mociones para abrir la comisión de investigación en la Asamblea, se va a hacer una cívica y bueno, los resultados ya os los iremos comunicando. Bueno, tenemos aquí otra persona, te advierto que estamos grabando para la radio, o sea, vamos a hacer... O sea, hoy me he desplazado yo. Muy bien, claro, unas veces nos desplazamos nosotros a tu radio. Mari Carmen, si no. Carmen Martín. Bueno, Mari Carmen. Bueno. Mari Carmen, como quieras. Mari Carmen o Carmen Martín, que ya ha estado en nuestros programas alguna vez. Nos ha parecido este asunto tan importante como para venir a grabar directamente aquí. En vez de citaros, en el estudio. Nos parece muy bien que estéis aquí, sí. Y si queréis en otra ocasión podemos ir al estudio también, y charlarlo allí también. Supongo que esto no se arreglará de hoy para mañana. No. Por desgracia. Desgraciadamente esto va para largo. Sí. Esto tardará, pero bueno, pero no lo vais a dejar, pase no, lo que pase. No lo vamos a dejar hasta que se haga justicia. Porque esto no se puede volver a repetir. Y para que esto no se vuelva a repetir, se tiene que dirimir responsabilidades de las personas que ejecutaron a estas personas a una sentencia de muerte, sin la posibilidad de poder sobrevivir. No, totalmente. Y luego condenaron, pues lo que estábamos hablando con María Jesús, a los familiares a no poder superar tan fácilmente el duelo, porque es que se añade al hecho de la pérdida el no haberse podido despedir de sus padres o de sus hermanos o de lo que sea, de familiares, y estar con ellos en esos últimos momentos. Por supuesto, porque el Gobierno Central el día 28 de marzo sacó un comunicado en donde se daba permiso para poder entrar a despedirse en el último aliento de estas personas, y tampoco se les ha permitido la despedida. No solo no se les ha permitido la despedida, sino que los cadáveres han sido perdidos. Sé de compañeras que estuvieron 3 semanas llorando y buscando por todos los medios, por todos los sanatorios, en todos los cementerios, sanatorios, buscando por todos lados, porque tan pronto le decían que estaban en Huelva, como que estaba en Coruña, como que estaba en Madrid, como que estaba en Parla, como que estaban y no pero sabían no, dónde estaba su padre. Que un cadáver no viaja. Ahora, que ellos llevaran tan del control que no supieran ni a dónde habían llevado el cadáver, que es que ya esto es añadir el insulto a la ofensa, vamos. Y lo último es que encima ellos siempre les queda la cosa de si el cadáver que tienen es el cadáver Espera, de... Espera, que estoy llamando al fotógrafo que no me mira. de muchos de ellos tienen la duda... Tienen la duda de que realmente las cenizas que le han dado o el cadáver que les han dado, como no han podido verlo, pueda ser su padre o no. Esto es de película de terror. Esto es de para no poder superarlo nunca en la vida, este terror que han vivido estas familias. Es que hoy he venido también con mi compañero David, que es uno de los fotógrafos del periódico Madrid en Acción. Muy bien. O sea que lo estamos cubriendo desde todas Muchas maneras posibles. Muchas gracias a Madrid en Acción. No, las gracias a vosotros, porque en estos momentos que me supongo que serán dolorosos, tú has pasado por esta experiencia, María. A ver, mi madre sobrevivió a la pandemia. Mi madre no se enteraron de que había pasado el COVID hasta en junio del 2020, que se hizo una serología en las residencias, y entonces vieron que mi madre tenía que había pasado el COVID, que daba positivo a COVID. Entonces mi madre sobrevivió, pero ¿en qué condiciones sobrevivió? Andaba poquito, dejó de andar. bebía con una pajita zumos y dejó de beber. Le dábamos pequeñas cositas de tarta, pues el día 11 que había sido su cumpleaños llevé una tarta para sí, compartirla para allí con los compañeros de la residencia, y a cachitos pues se lo íbamos dando con la media cucharadita. Dejó de comer. Ya el aislamiento tan brutal, sin terapias y sin nada, pues los dejó muertos en vida. Sí, es lo que yo quería preguntarte o resaltar un poquito. Sí, es evidente que para nosotros fue doloroso, pero ellos, allí encerrados en un verdadero antesala del infierno, porque aquello, viendo morir a sus compañeros, encerrados para que no, supuestamente no se contagiaran, pero que a lo mejor los cadáveres estaban dos o tres días en una habitación cerrados y todo eso, es que eso es como para luego necesitar ayuda psicológica. Pues no han tenido ni ayuda psicológica, no han tenido terapias de recuperación física, ¿no?, de fisioterapia, para poder volver a caminar o para poder otra vez volver a la rutina de la vida diaria. No han tenido nada, no se ha invertido ni en personal, ni en el pan nuestro de cada día. En nada. Sí. Han seguido en su misma línea. Quiero decir que el problema, esto de la asistencia y del personal, ya no es solamente sea problema de lo llamada sanidad pública, sino que ya se ha transmitido también a las residencias, o sea, la falta de médicos, la falta, sí, de enfermeras, la falta de personal especializado, porque no es lo mismo un personal o que está en gerontología que una persona pues que pone inyecciones o pone o toma temperaturas. Quiero decir, pues ha tenido que, o sea, sigue siendo también flagrante y horrible en el caso de las residencias. Y ya, como contaba María Jesús, es que el infierno, o sea, la apocalipsis sigue. Sí, sigue con las comidas. Sí, igual. Sigue con falta de personal. Sigue con que no hay ni siquiera el servicio de lavandería tampoco cumple, que no hay toallas, que yo he visto fotos de gente pues limpiando, secando con las sábanas, porque no tenían sábanas viejas, sábanas viejas. Sábanas viejas o manteles para secar a los residentes, porque no hay toallas, no hay toallas ni viejas, sí, ni nuevas. Entonces es un vergonzoso es vergonzoso los colchones que tienen, es vergonzoso las almohadas que utilizan para los residentes, es vergonzoso sobre todo la falta de personal de atención directa, que es básico para los cuidados de los, sobre todo, dependientes. Evidentemente, porque hay gente que está en residencias, pero no son ancianos. Claro, hay gente que está dependiente porque ha tenido un Alzheimer precoz o alguna enfermedad degenerativa, o sea, no olvidemos eso. Quiero decir, un ictus que te deja medio paralizado. Claro. Y que necesitan unos cuidados especiales y que estos cuidados tampoco se les dan. Exacto. O sea, es así de claro. No olvidemos que se llaman residencia de ancianos, pero hay también gente que está dentro que no son tan ancianos, que tienen buenos días, señora, ¿quiere usted decir algo? Es que hemos tenido problemas todas con la residencia de ancianos. ¿Qué? Todas hemos tenido problemas con la residencia de ancianos, sí. Todas. A ver, una señora que está aquí en el público, a saber cómo puede decirle, estoy grabando con la radio. Si quiere decir usted ¿para algo. ¿Para qué radio es? ¿Qué? ¿Para qué radio? Agora Sol Radio, es una radio independiente. La señora lo conoce. Sí, sí, sí. O sea, son de nuestra cuerda, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Pues es que a mi madre me la maltrató la doctora. A mi madre, la doctora de la residencia, la llevó a la muerte porque la daba 20 pastillas diarias, 20 diarias. Yo fui a un catedrático que me costaba cada consulta 40.000 pesetas de entonces y dijo el catedrático, toma esta nota, llévasela a Mónica. Aquí te dejo mi teléfono del clínico y te dejo mi teléfono privado. Que me llame, sobre todo que me llame. Pero te dejo esta notita y llévasela a Mónica para no me dijo más. Mónica, mira, eso dice el profesor. Me dice que le llames urgentemente, llámale urgentemente que te das todos los teléfonos. Y dijo ella, ¿para qué le usamos a llamar si ya lo pone aquí? ¿Qué ocurrió? Que no tenía ningún interés en atender lo que el profesor, que me costaba la consulta 40.000 pesetas privada, y a mi madre la llevó a la muerte. Esto ocurrió en la residencia San Camilo de Tres Cantos, la doctora Mónica. ¿Privada? ¿Era privada o...? Es privada, sí. Pero era concertada con la Cuna de Madrid. Sí. Bueno, pues aquí hemos tenido un testimonio en directo de una afectada por estas muertes, o sea, con la cuestión de un abandono total de su madre. No, abandono no, aquello era intencionado, era intencionado. O sea, para que no diera lata, ¿no? No, perdone, no, la lata la daba yo, porque sí. Estaba allí todos los días. Sí. Todos los días estaba allí con mi madre, desde por la mañana hasta que me la acosaban por la noche. Allí comía, allí estaba. Y era usted, ¿no trabajaba? Pues no, me vine de Suiza y me dediqué a cuidar a mi madre. Entonces decían que veía muchas cosas, que no estuviera tanto tiempo, que tal, que cual. Digo, no, yo solo estoy con mi madre, la saco al jardín, la paseo, la llevo, con mi coche la llevo a comer fuera, allá a la Pedriza, donde yo quiero, ¿verdad? A tantos sitios que hay afuera. Luego la traigo aquí y ya está, pero a mí lo que ocurre aquí dentro, oye, lo observo, pero yo, a mí no me importa tampoco mucho, porque vosotros sois tan eficientes. Ella estaba rabiosa porque yo veía demasiado en esa residencia. Claro, no interesaba que estuviera un testigo. Tanto tiempo allí. Entonces ella diría, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Quién es el perro? Está que está aquí todos los días. A la madre no la cargamos y se acaba la cosa. No puedo hablar más. Vale, gracias por su... Bueno, pues hemos estado aquí grabando en directo, un poquito lo que está pasando ahora en estos momentos en las residencias. Todo el mundo sabemos qué es lo que pasa, todo el mundo sabemos... la cantidad de gente y de muertes que han habido, y entonces, pues, en fin, a ver si hay suerte y por lo menos se empieza a esclarecer esto, por lo menos para que los que se han ido, pues se hayan ido con una cierta dignidad, reconociendo lo que ha pasado con ellos, y por las familias que en estos momentos no pueden, pues, cerrar su periodo de duelo, porque están todavía pendientes de que la gente que es culpable de todo esto sea, en cierto modo, castigada. No están buscando dinero, no están buscando indemnizaciones, están buscando que se les reconozca lo que ha pasado y poder despedir así a los familiares que se han ido. Este programa se va a dividir en dos partes, porque esta tarde vamos a estar en otro evento que hay, que se celebra este mismo día, o sea que es lo que pasa, que hay días en que nos encontramos que hay muchísimas cosas y todas importantes. Y al otro que vamos a acudir esta tarde, vamos a acudir a Abrantes, en el barrio de Carabanchel, al centro social de Abrantes. Abrantes lleva como unos, bueno, años con una constancia, haga frío, haga calor. Sea verano, tachicharres, lo que sea, celebrando delante de su centro de salud una tras otra manifestaciones, concentraciones, etcétera. Esta lucha cumple hoy su centésima manifestación, que saldrá esta tarde, 100 manifestaciones, y dice que si es necesario llegarán a las 200. O sea que nos despedimos desde aquí, desde Ágora Sol Radio, para conectar esta tarde otra vez con el Centro de Salud Abrantes. del barrio de Abrantes y del barrio de, y del distrito de Carabanchel, porque hay vecinos y vecinas que vienen de otras zonas del barrio. Hoy nos hemos venido también de Agorazón Radio con la gente de Abrantes. Agradecer. Con la gente de Abrantes a todas estas personas que dediquen su para, tiempo bueno, para estar con ellos y apoyarles a la defensa en su manifestación número 100. Porque estamos defendiendo nuestros derechos, sí, que nos atienda un médico, pero también defendemos el derecho del común del barrio, del conjunto, de las miles de personas que viven en Abrantes, en Carabanchel y en Madrid, y que, bueno, no se manifiestan, pero tienen el mismo derecho a la salud que nosotros y nosotras. Por cierto, comentaros un detalle. Barómetro de la sanidad, datos del Ministerio de Sanidad, recogidos a través de las comunidades autónomas. El último barómetro de octubre del 72, de 2022, el pasado octubre. Percepción, preferencias de los encuestados y de las encuestadas. El 74% de las personas encuestadas preferían la atención primaria, la atención hospitalaria de especialistas en la pública. Hay un gran respaldo, un gran aprecio por parte de la población a la sanidad pública. Y eso que estamos hablando de octubre de 2022, es decir, meses después de la pandemia, meses, y recordad las colas de la infamia, cómo empezó todo aquí. El centro de salud de Abrantes con una cola de gente esperando en la calle que daba la vuelta al sol en el momento de calor, en invierno con lluvia y con frío. ¿Y por qué? Bueno, porque hay centros de salud que la administración consideraba que no tenían tamaño suficiente como para garantizar una atención correcta. Estábamos con la pandemia del COVID y por lo tanto las esperas se hacían en la calle. Recordar esto. El centro de salud de Abrantes teníamos que esperar en la calle para que nos atendieran. La espera podía durar mucho tiempo aquí en la calle. Personas mayores, dependientes, gente que venía aquí al centro de salud esperando en la calle. Y eso ha durado meses. ¿Y a qué viene esto? Bueno, pues que desde hace más de 20 años estamos esperando la construcción de un centro de salud en el terreno que está a tres manzanas de aquí. Un terreno que está reservado para ese centro de salud, nos lo acaba de recordar muy amablemente la Comunidad de Madrid, colocando un cartel electoral diciendo que Dios sabe cuándo, pero ahí se construirá un centro de salud. Bien, solo recordaros que carteles de estos similares han aparecido 17 más en otros centros o terrenos donde se supone que están esperando, ¿vale? También recordaros que, bueno, que estamos en campaña electoral, las promesas son abundantes, pero las realidades son bastante más limitadas. El hecho es que en Abrantes nos llevan prometiendo ese centro de salud desde hace ya dos lustros. Y todavía no hay ni presupuesto ni nada que indique que van a construir ahí un centro de salud. Lo digo porque un barrio como el de Abrantes, que tiene una población de 30.000 habitantes, se merece algo más que este local. Muy dignamente utilizado, pero cuando necesitamos realmente espacio, se queda insuficiente. La prueba, las colas de estos meses. Por eso, vecinos y vecinas, hay que reclamar no solo que tengamos los médicos que nos faltaban, sino lo que nos corresponde. Un centro en condiciones, el que nos llevan prometiendo y no nos han construido. No nos limitemos a resistir y a defender lo que teníamos. Os recuerdo, febrero de 2020... este centro de salud tenía 8 médicos y médicas de familia por la mañana y 8 por la tarde, y ahora estamos en 6-7. Bueno, pues no nos limitemos solo a reclamar lo que tenemos, sino que queremos que nos mejoren la atención pública y la atención primaria. Por eso, vecinos y vecinas, seguimos aquí semana tras semana defendiendo la sanidad pública. De la fiesta reivindicativa del para el solar del 15 de abril. Que estamos. Pero. ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad pública! ¡Sanidad! Que te va a estrangular con la. Bueno, vamos a... Buenas tardes, vecinas y vecinos. Quítamelo. No, ¿no tienes una navajita? Ya. ¿Ya? Bueno, ya ves, ya lo vamos a dejar estar porque te saqué un lío de globo. Venga, ya, ya estoy aquí. Buenas tardes, vecinas y vecinos. En la manifestación que hace la centena, volvemos a recordar a las vecinas y vecinos que están en sus casas, viandantes, espectadoras y demás, ¿por qué estamos aquí? No estamos porque nos aburrimos de estar en casa. No estamos aquí porque no queremos ir al bar a pasarlo bien, no queremos estar en nuestra casa viendo la tele. Estamos aquí para reivindicar algo que queremos y que llevamos necesitando desde hace más de 3 años. Con la pandemia, la Comunidad de Madrid aprovechó para dar un golpe de efecto y quitar y sacrificar la sanidad pública. Por eso, como siempre y todos los jueves, yo no soy Moisés, ni estas son las tablas. Estas son las reivindicaciones que queremos los vecinos y vecinas de los centros de salud de la sanidad pública de Abrantes. Refuerzos sanitarios en una de SWAT y SAR con médicas y médicos. ¡Yay! Atención presencial sin demoras abusivas. ¡Yay! Asignación de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros y pediatras. ¡Yay! Atención primaria sin recortes de horario. ¡Yay! Reducir listas de espera de especialistas. ¡Yay! Rehabilitación. ¡Yay! Y cirugía. Dinero público para la sanidad 100% pública. ¡Bien! Dedicar el 25% del gasto total en atención primaria. ¡Bien! Y recuperar los consejos de salud de zona. Por eso, la sanidad pública no se vende, se defiende. Y estaremos hasta aquí hasta que se recupere. ¡Vamos a por todas! ¡Sanidad! ¡Pública! ¡Sanidad! ¡Pública! Y vecinos y vecinas, aprovechemos. Aquí Alberto, un vecino de Carabanchel, ha hecho rosquillas en homenaje a vuestra lucha y a vuestra dignidad y a las 100 manifestaciones y protestas que llevamos aquí ante el centro de salud. Las está repartiendo por vosotros, por vosotras. Muchísimas gracias. Un vecino del barrio solidario con el resto del barrio. Aprovechad las rosquillas, que luego empezamos con las consignas y ya no podremos comer, ¿vale? Así que aprovechad el reparto de las rosquillas. Bueno, pues este es el ambiente que hay, globitos verdes, rosquillas y también la participación y el, o sea, de los vecinos aquí. Que bueno, desde la plataforma Vecinos y Vecinas de Barrios y Pueblos de Madrid hay convocada una consulta popular en defensa de la sanidad del 17 al 23. Las mesas de Abrantes en Carabanchel ya tenemos previstas 17 mesas. 3 para el barrio de Abrantes. Una, por supuesto, ante la entrada del centro de salud. Otra en Plaza Elíptica y otra Camino Viejo Leganés, esquina con Pelícano. ¿De acuerdo? Por ahora, informaciones varias. Ya tenemos, se han presentado hoy las solicitudes de mesa ante el Ayuntamiento de Madrid. Es esa administración la que nos daría el permiso, o en su caso, nos lo negaría. Cuando lleguemos a esa situación, si se da, ya veremos, porque hay un plan B. ¿De acuerdo? 2, decir que hay mesas en todos los distritos de Madrid. Lo que estamos todavía intentando conseguir es incorporar a pueblos y localidades de Madrid, que eso es más complicado, son localidades más pequeñas, no tienen plataformas en defensa de la sanidad, es más complicado, pero lo vamos a intentar. Estamos todavía consiguiendo más mesas. El objetivo, 1.500 mesas en toda la Comunidad de Madrid y que puedan participar y voten en torno a más de 1 millón de personas. Os recordamos que en 2013 se hizo una consulta en defensa de la sanidad en la que participaron 951.000 personas y se pusieron 1.000 mesas en todo Madrid. Bueno, nuestro objetivo es superar. En esta ocasión habrá una parte telemática. Uno de los debates que hemos tenido intensos es qué hacer con la parte telemática. Es muy complicado evitar que hayan, que se hagan votos falsos y nos tememos que, por ejemplo, bueno, como a medida que se acercan las elecciones el tema se está, el tono político se está encrespando, nos tememos que vayan a intentar hacer sabotajes y que se utilicen bots, robots, es decir, programas para hacer supuestas, farsear, por así decir, la votación y decir que eso es una pantomima. Bueno, entonces, justamente en las mesas es mucho más complicado, es más difícil todo ese intento de falsificación, pero telemáticamente es más sencillo. Y por mucho que se establezcan, nos explicaron los informáticos que estuvieron ayer en la asamblea informándonos de ello, por mucho que se haga filtros de información, comprobación, etcétera, etcétera, cuantos más filtros se hacen, más difícil es la participación. Si no hay filtros, bueno, pues un programa puede hacer miles de votos falsos. Entonces, bueno, hemos llegado a una solución de compromiso. Es decir, telemáticamente se puede apoyar la consulta. La gente que quiera decir, oye, yo apoyo que en Madrid se haga una consulta popular, lo puede hacer telemáticamente, no podrá votar. Hay que votar en las mesas, ¿vale? Recordamos que estas mesas, nosotros no somos partido, somos vecinos y vecinas, no podemos ni tenemos acceso al censo electoral. Luego, es una consulta de protesta. Es decir, lo que queremos es que la gente participe y que podamos decir que 1 millón de personas o más de Madrid han participado en una defensa activa de la sanidad pública. Sería una especie de manifestación a través de las mesas. No tenemos forma de contrastar los datos. No tenemos forma, además, la ley no lo permite. La ley de protección de datos no permite que acumulemos DNIs, nombres, etcétera, etcétera, de votantes. Luego, como nosotros no somos partido, no podríamos hacer una consulta vinculante legalmente. Sí, lo que pedimos es honestidad y que la gente participe y no haga trampas. No podemos hacer otra cosa más que pedir. Porque, como os lo he explicado, no tenemos la capacidad legal de hacer a través de un censo como se hacen unas elecciones y, por lo tanto, realmente seleccionar y evitar cualquier tipo, o al menos lo máximo posible, fraude. Pero la consulta sigue y esperamos que del 17 al 23 haya una movilización popular en Madrid. Os recordamos que hicimos manifestaciones con cientos de miles de personas el 13 de noviembre de 2022 y el 12 de febrero. Manifestaciones de las más masivas en defensa de la sanidad que se recuerdan en Madrid. Bueno, pues con la consulta queremos todavía aumentar. ¿De dónde viene la idea de la consulta? Bueno, después de la primera manifestación del 13 de noviembre, al único responsable del PP que se le ocurrió contestar algo ese día, porque el resto desapareció, dijo algo así como, bueno, pero eso no es más que una pequeña parte de la población de Madrid. Bueno, éramos cientos de miles de personas, una pequeña parte nada desdeñable. Bueno, de ahí, o sea que nos hacéis un pulso, nos decís que no hay un sentido general en la población de Madrid que quiere defender y preservar la sanidad pública. Pues vamos a dar la oportunidad a la gente de expresar ese apoyo a la sanidad pública. De ahí la consulta. Os recordamos que la compañera, que dos compañeras están recogiendo, si hay alguien que quiere ser voluntaria y participar y ayudar en la colaboración de las mesas, ojo, es un esfuerzo ingente. Estamos hablando de mesas que intentaremos poner a lo largo del día, de 9 de la mañana a 9 de la noche. 17 mesas en el barrio en el distrito de Carabanchel, 3 en el barrio de Abrantes. Si se pueden poner más, intentaremos poner más, pero eso depende también de la respuesta de los vecinos y vecinas y de su cooperación y disposición a poner, estar ahí unas horas, bueno, en una mesa recogiendo y explicando por qué hacemos esa consulta popular. ¿Vale? Entonces, muy importante, empezamos simplemente decir que la página web de la consulta se llama Consulta Sanidad 23. Teclead esto en cualquier buscador y os aparecerá la cuenta de Twitter que se ha abierto, hay Facebook y ya se ha puesto en marcha una comisión. Nos hemos organizado una comisión de finanzas, una comisión de comunicación, de organización y market y material para preparar los recursos necesarios, las urnas, etcétera, etcétera. Comentar como chascarrillo, estamos comprando las urnas en Alicante porque nos salen sensiblemente más baratas que aquí en Madrid. Y alguien hizo una broma sobre que si esto parecía como el proceso y la consulta que se trajeron las urnas desde China. Bueno, no, aquí no hay tantos recursos y traemos las urnas desde Alicante, ¿vale? Pero estamos trayendo los varios centenares, las urnas que esperamos poner en todas las mesas de Madrid. Bueno, vecinos y vecinas, antes que nada, muchísimas gracias y felicidades. 100 manifestaciones en defensa del centro de salud. ¡Se dice pronto! Y como siempre, antes de empezar, un fuerte aplauso a los trabajadores y trabajadoras de nuestro centro de salud. Y un agradecimiento de mucha gente que le ha gustado las rosquillas. Muchas gracias al cocinero de ahí. Si alguien no las ha probado, todavía queda alguna y están buenísimas. Así que aprovechar porque tienen que coger el megáfono. Bueno, empezamos. ¡Vecinos y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Vecinos y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Vecinos y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Vecinas y no luchas! ¡Nadie te escucha! ¡Vecinos y no luchas! Bueno, ha empezado ya, prende ya la marcha, la manifestación en la que están participando, como homenaje, varias plataformas que no pertenecen a Abrantes, como es el caso de Yayo Flautas Madrid. A ver, usted que está aquí, para Radio Ágora Sol Radio, dígame. Sí. ¿Ha venido usted a la manifestación de Abrantes? Vengo, he venido algunas veces, bastantes más, no muchas, porque no, tampoco mi trabajo me lo permite, pero hoy, como es el día tan señalado de las 100 manifestaciones, hoy estamos aquí yo y otras muchas personas. Sí, bueno, veo que viene usted con la pancarta de los Yayo Flautas. Es que soy Yayo Flauta. Y entonces esto. ¿Qué han venido? Como un homenaje a. A un homenaje y ayudar, como es lo que hacemos siempre los Yayos, apoyar a toda causa justa. Y esta es la más justa que hay de las muchas que las que tenemos nosotros en camino, por así decirlo. Muchas gracias. De nada. A ver, aquí otra Yaya Flauta. Hola, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué hacéis aquí? Pues estoy representando a los yayos en esta manifestación que hoy hace 100 manifestaciones y es una vecindad muy colaboradora y estamos reclamando que funcione de médicos, de personal sanitario y del resto de personal, pero que vamos a seguir en la lucha hasta que esto no se recupere. Gracias. Vamos a ver, vamos a seguir preguntando. Vamos a ver, aquí para Ágora Sol Radio, que estoy haciendo un reportaje en la calle. Estoy haciendo un reportaje aquí en la calle con respecto a los 100 años de... Oye, 100 años, los 100 días que habéis salido o que se ha salido aquí delante del centro de Abrantes. ¿Tú has venido a todas? He venido a casi todas, porque aparte de ser vecino del barrio, colaboro con la gente de la despensa solidaria, con ECO, y bueno, pues venimos aquí todos los jueves. Ya digo que casi todos los jueves he venido. Muy bien, pues sí. Muchas gracias. Vamos a seguir preguntando a la gente que viene por aquí. Gracias. A ver, es curioso que la gente que sigue viniendo aquí, muchos vienen, pues eso, en silla de ruedas o lo que sea, entonces a manifestar. Perdone, ¿me puede contestar unas preguntas para Ágora Sol Radio? Dime. Sí, bueno, veo que viene usted en silla de ruedas, yo creo que la he visto más veces aquí. Sí. ¿Ha venido a las 100 manifestaciones? A las 100, quitando alguna que está enfermita, pero sí, a las 100, desde la primera. Estupendo, oye, qué maravilla, se ha traído hasta el perrito, que también defiende la sanidad pública. Viene siempre también. Pero en el momento en que haya veterinarios públicos... Nos manifestaremos por ellos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Bueno, vamos a seguir aquí. La más necesaria. Hablando con la gente. La más necesaria. Cuando bueno. acabemos no lo hacemos todos con ella. Hola, Julio. Hola. A ver, estoy grabando para Agora Sol Radio. Cuenta. Bueno, no, cuéntame tú. Yo sé que tú eres uno de los organizadores, voluntarios. Es lamentable la situación en la que nos han dejado la atención primaria. La base, la base de nuestros cuidados, la base de la salud de muchas personas, de nuestros padres, de nuestras familias, de nuestros hijos. Y lo que nos dejaron nuestros padres se lo queremos dejar a nuestros hijos. Una salud de calidad, universal y para todas y todos. Porque aquí no hay extranjeros ni nativos. Aquí es universal. La sanidad tiene que ser para todos. Para todos, claro. Y no podemos permitir que se privatice. Porque el dinero que se va a beneficiar esa empresa privada tiene que repercutir en la sanidad pública, no en el bolsillo de alguien, bueno, de un amiguito. Ya, sobre todo, amiguito entre comillas. Sí, es que lo que mucho que nos tememos es que esos centros de salud prometidos en la como promesa electoral se van a convertir en centros privados. Si hacemos una porra y decimos que mucho cartel, pero cuando hayan pasado las elecciones seguirán ahí los carteles. Sí, sí, seguro, seguro. ¿Y el espacio vacío? De hecho, tenemos un hilo en Twitter, si lo buscáis, carteles de la sanidad de los nuevos centros, que aparecen los más de 20 carteles que han aparecido por todo Madrid. ¿Así de repente? De repente, ese fue hace un mes, hace un mes aproximadamente. Y en ese cartel no viene la fecha. Mi chico, que bueno, que decir del periódico, que está sacando fotos. No viene la fecha de cuándo se van a iniciar. Sí. Viene el presupuesto. Y en un centro de salud como Abrantes, que solo hay 5 médicos, ¿cómo van a llenar un centro de salud de 2 plantas? ¿Cómo no lo van? No, que no lo cuenten. Que no les preocupa porque no lo van a abrir. Su intención no es abrirlo. Ya, es lamentable, pero además, porque no necesitamos un centro de salud para el 2050. Necesitamos un centro de salud para aquí, para allá. Ya. Porque mientras hay muchas personas que se pueden quedar por el camino. Pues vamos a seguir grabando un poquito este testimonio. Vamos a seguir jueves tras jueves. 100, 101, 102. 200. Hasta que recuperemos nuestra sanidad pública. Gracias. Muchas Amparo. Gracias a ti, Julio. Es un derecho. No es un negocio. Es un derecho. No es un negocio. Vamos a seguir. Es un derecho. Vengo aquí a dar la tabarra. Voy a preguntar a una persona a la cual, aunque me diga que no, a la que quiero y admiro mucho. Bueno, es igual. Ana Encinas, una médica de atención primaria. Sí, soy médica del Centro de Salud de Fátima, en Carabanchel. Sí. Ay, que me atraganto. No, sí. Pues aquí estamos defendiendo y celebrando además la número 100 de la. Esto es resistencia y resiliencia y lo demás es tontería, ¿eh? Como comentábamos antes a micrófono cerrado, el hecho de que se haya desconvocado la huelga de médicos no ha mejorado en absoluto la atención primaria, que sigue falta de personal. Efectivamente, yo creo que lo que es necesario, imprescindible, es aumento de presupuesto para que haya más contrataciones. Médicos, faltan médicos, no porque no haya, sino porque se van de aquí, porque les están echando de aquí. Y realmente el acuerdo lo que intentaba era parar de forma urgente la sangría de médicas y médicos que se están yendo, muchos a otras comunidades o fuera de España, y hay gente que está abandonando su profesión. Es decir, está en la situación de sobrecarga que mucha gente decide dejar de trabajar como médico o médica porque, a ver, es difícil de entender, yo creo, pero no podemos estar trabajando todos los días entre 40, 50, 60 pacientes como si estuviéramos haciendo... ¿A cuántos minutos toca por paciente? En principio son 7 cuando la agenda se respeta, pero nunca se respeta porque siempre hay urgencias que no pueden esperar, siempre hay un compañero que está enfermo y se tiene que repartir sus pacientes. Quiero decir, normalmente al final que quedamos con 4 o 5 minutos por paciente, y esto claramente es inhumano. Sí, hombre, sobre todo para vosotros que acaban el agotamiento, y además si amas tu profesión, como yo sé que tú la amas. Claro, si el tema es que sabemos perfectamente lo que podemos hacer y somos muy conscientes de lo que no estamos pudiendo hacer. Y este es el problema, porque el tema es que no estamos haciendo tornillos. Claro. Estamos trabajando con personas. Con vidas humanas. Y con las salud. Personas, para poder sanar y para poderse encontrar bien, necesitan el apoyo, la escucha, la comprensión, aparte de, obviamente, la exploración, el diagnóstico, el tratamiento y el acompañamiento. Es decir, lo que hace falta es humanidad. Y la humanidad lleva tiempo. Y es verdad también que en estos momentos hay pacientes que igual no lo saben, pero no tienen ni médico de atención primaria y los niños no tienen pediatras. Efectivamente, hay 800.000 adultos sin médico o médica asignada y hay 250.000 niños sin pediatra. Muchas de estas personas no lo saben. Y una forma de saberlo es que si pides por la aplicación o por la página web cita con tu médico, no te la van a dar porque no hay agenda creada de ese médico. Esto que supone que estas personas, cuando vienen a que se les atienda, cada día le va a atender uno de los profesionales que ahí estamos. Y es muy diferente el atender a un paciente que tú conoces, del que conoces no solo su historia en cuanto a enfermedades y dolencias, sino que también conoces a su familia normalmente, su entorno, muchas veces su vivienda, sus condiciones laborales. Es decir, es muy rico el poder trabajar con un paciente tuyo. Es un privilegio poder trabajar así. Mientras que con una persona a la que no conoces de nada, tú ves en el ordenador todo el historial, pero no tiene nada que ver. Entonces se pierde la longitudinalidad, que es la relación con el mismo profesional, y que hay muchos estudios en donde se ha demostrado clarísimamente que tener el mismo profesional durante mucho tiempo disminuye las visitas a los hospitales, disminuye los ingresos hospitalarios y sobre todo disminuye la mortalidad hasta en un 25%. Estamos hablando de muchas muertes que se pueden prevenir. Y es cierto que como nosotros tenemos poco tiempo, estamos mandando más pruebas diagnósticas porque no tenemos tiempo para explorar en condiciones, estamos derivando en mayor medida a los especialistas, con lo cual se sobrecarga también la especializada, y al final es mucho más gasto que si se invirtiera el dinero necesario. Es decir, y estamos además jugando con la seguridad de los pacientes. Bueno, además creo, sí, que además creo que lo que la que pedir, o sea, la lista de espera para especialistas es alucinante. Aunque claro, cuando... Bueno, en cuanto a listas de espera habría que explicar que lo que dicen no es cierto. Las listas de espera están maquilladas porque en Madrid no se incluye al paciente en lista de espera hasta que hayan hecho todo el preoperatorio y tiene visto bueno por el anestesista. Es decir, esos 4, 3, 4, 5 meses, depende del tiempo que sea necesario, están fuera de la lista de espera como estadística. Ajá. Eso es jugar con, o sea, con los datos. Son más los casos la que lista hay de espera dicen. Es mucho más larga de lo que están diciendo, efectivamente. Ellos dicen que somos de los mejores datos. No es cierto, no es cierto. Hay 800,000+ personas esperando, bien por pruebas o por atención de revisiones de especialistas o de cirugía. Más de 800,000 personas en Madrid. Y bueno, el problema es que muchas de estas personas no llegan a esa cirugía porque mueren antes. Mueren antes. Es una forma de ahorro también, claro. También, sí, claro. Sí. A ver, muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias por estar aquí y por tu testimonio. Muchas gracias a todos y a todos. Los campeones, enhorabuena. Esto es resistencia, resiliencia y perseverancia. Muchísimas gracias por defender de esta forma siempre la sanidad pública. Bueno, yo os tengo que decir que la sanidad pública continúa igual de mal que hace mucho tiempo. Que todas las categorías en los centros de salud estamos trabajando en condiciones deplorables. Quiero decir, Motivos para hacer huelga tenemos todas y todos, desde administrativos, auxiliares, enfermería, pediatría, todas las unidades de apoyo, matronas, fisios, trabajadores sociales, psicólogos, es decir, higienistas, odontólogos, todos los que estamos trabajando en atención primaria. Y estas unidades están a caballo entre primaria y especializada, las de ayuda en unidades de apoyo que nadie conoce, tienen unas ratios horrorosas. Entonces, partiendo de que todos los que ahí trabajamos deberíamos hacer huelga, pero solamente un sindicato ha convocado la huelga, que ha sido AMIRS, un sindicato médico, pues solamente médicas y médicos y pediatras hemos hecho la huelga. Ha sido una huelga de casi 4 meses, una huelga muy difícil de sostener, no solo por el tema económico, sino sobre todo por el tema emocional. Yo voy a hablar por mí, para mí era muy complicado el saber que todos los pacientes estaban esperando. Y para mí era inaceptable que los días que yo estaba trabajando los pacientes vinieran a pedirme perdón por pedir cita porque necesitaban ser atendidos. Esto no se puede permitir. Al final, la huelga se ha tenido que terminar porque era insostenible. Yo os digo, no soy del sindicato AMIRS, yo no era partidaria de firmar ese acuerdo, pero el acuerdo se ha firmado. Y os voy a intentar resumir qué es lo que lleva el acuerdo firmado. Por una parte, es sobre la sobrecarga a la que estamos siendo sometidos todos los días los médicos y los pediatras, unas agendas de entre 40 y 60, 70 pacientes. Entonces, la primera parte de este acuerdo lo que hace es limitar la agenda. ¿A cuánto? Y os digo por qué. No es porque la consejería sea súper generosa y diga, pues tenéis razón. Es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ya en el 21, dictaminó dos cosas. Que no habíamos sido bien protegidos para el inicio de la pandemia. Sabéis que muchos compañeros fallecieron también. Y por otra parte, que había una sobrecarga inaceptable con muchísimo sufrimiento para los trabajadores. Debido a esto, el Tribunal Supremo en el 21 ratificó efectivamente que hay sobrecarga y que no hubo una buena protección. Entonces, ¿ahora qué ha pasado? Que efectivamente la consejería dice, sí, vamos a limitar. ¿Cuántos pacientes? 30 más 4 huecos por si hay urgencias que no puedan demorarse. Pero claro, si yo tengo 45 o 50 todos los días, ¿qué hacemos con los que restan? Y este es el verdadero problema. Solución de la consejería. Seguro que os suena. ¿La consejería con qué soluciona todo? Con voluntarios, ¿recordáis? El IFEMA, los rastreadores, el CENDAL. Pues ahora también vamos a buscar voluntarios. Voluntarios entre nosotros, que estamos trabajando una jornada completa, vamos a ver cuántos quieren ampliar. 1, 2, 3 o 4 horas, pagando 50 horas euros la hora, quiero decir, se va a pagar, pero aguantar 11 horas seguidas, si es sobrecarga en 8 ver 50, no va a ser sobrecarga ver en 11 horas, en fin. El problema es que la situación es tan caótica que muchos compañeros están dejando su trabajo o se están yendo a otras comunidades, o se están yendo de España. La otra parte del acuerdo es el tema económico. El tema económico quizá muy mal entendido también, pero era urgente salvar la tarde. Nadie quiere trabajar en la tarde. ¿Por qué? Bueno, muchas son mujeres con hijos, con lo cual el tema de poder conciliar es complicado, pero también hay mucha más sobrecarga en la tarde. Entonces, lo que sí que se ha conseguido en este acuerdo, y yo solo por eso creo que bueno, puede ser aceptable, es aumentar 500 euros para los que hagan 5 tardes y 300 euros para los que hagan 4 o 3. Pero claro, esto lo tiene que firmar el gobierno no sé qué. Bueno, quiero decir que todavía no lo tenemos. Y la otra parte es un aumento lineal para todos. Se habla de 450 euros brutos, pero aquí hay un poquito de trampa, porque aquí estaba incluido lo que pagan por todos los pacientes que estamos viendo de reparto de los que no tienen médico. Yo, por ejemplo, estoy en Fátima, hay 4 plazas vacantes. Todos esos pacientes no tienen médico y cada día les tenemos que ir repartiendo, o sea, cada uno de nosotros repartimos. Entonces, si un 20% de las plazas de medicina de familia no tienen médico y un 30% no tienen pediatra y 1 millón de madrileños no tienen médico, entre ellos 250.000 niños, esto es insostenible. El aumento de 450 anula el plus que pagaban por esos repartos, que eran unos 300 y pico euros. Quiere decir, es verdad que al final habrá un poquito de aumento, que serán 100 y pico euros. Yo personalmente voy a tener que trabajar muchos años para recuperar lo que he perdido en esta huelga, pero lo que es importante es que ahora en mayo saldrán 200 compañeros que tenían la especialidad de familia y 80 pediatras. Y el esfuerzo es para que esta gente, estos compañeros, no se vayan de Madrid. Porque si tenemos más trabajadores, tocaremos a menos pacientes. Es que no hay otra solución. Bueno, la otra solución, obviamente, que era lo que yo proponía, es no firmar nada hasta que aumente mi inversión y contratación. Pero lo que tenemos es lo que tenemos. Entonces, únicamente deciros que se haya firmado lo que se haya firmado, se consiga lo que se consiga, que yo temo que va a ser poco, porque es la mafia la que está al otro lado de la mesa de este acuerdo. Las movilizaciones van a seguir en todos los sitios, tanto en ciudadanía como en los trabajadores, que nos estamos movilizando, y espero que muchas más, muchísimas más se movilicen. Muchísimas gracias a todos. Estupendo discurso de Ana Encinas, que nos ha explicado su experiencia. A los médicos, el número de pacientes que pueden ver. Con lo cual, ya sabéis lo que supone para los pacientes y las personas que van al médico. Si antes teníamos una lista de espera de 15 días, ahora tendremos una lista de espera de un mes o mes y medio, con lo cual no se ha solucionado nada para los ciudadanos y ciudadanas de Madrid, que van a seguir sufriendo las demoras y los retrasos, y que cuando tengas un dolor ya no sepas ni a dónde ir, si te vas a urgencias directamente o te vas al cementerio. Por eso es lo que pedimos. Estas son nuestras tablas, no son las de Moisés, son las de las vecinas y vecinos de Madrid, que pedimos a la Comunidad de Madrid y a la Consejería de Sanidad. Y lo vuelvo a repetir por enésima vez: refuerzos sanitarios en atención primaria. ¡Sí! Reapertura de SWAT y SAR con médicas y médicos. ¡Sí! Atención presencial sin demoras abusivas. ¡Sí! Asignación de médicas, médicos, enfermeros, enfermeras y pediatras. ¡Sí! Atención primaria sin recortes de horario. ¡Sí! Reducir listas de espera de especialistas. ¡Sí! Rehabilitación. ¡Sí! Y muy importante, cirugía. No ¡sí! se puede demorar una operación. Por eso seguimos. Dinero público para la sanidad, 100% pública. ¡Bien! Dedicar el 25% del gasto total en atención primaria. ¡Bien! Recuperar los consejos de salud de zona. ¡Bien! Y por esto estaremos aquí todos los jueves que haga falta hasta recuperarlo. La sanidad no se vende, se defiende. Gracias. No se vende, se defiende. La sanidad no se vende. Sanidad pública, calidad única, simular que da igual, caridad nacional. Trastorno ansioso depresivo, antisocial y subversivo, trastorno adaptativo, existencial y represivo, salud a la carta. Para todo el colectivo de mafiosos y borregos, prisioneros admitidos. Sanidad pública, calidad única, simular que da igual, caridad nacional. Lista de espera extensa, a ver si antes llega un infarto, una desgracia y pasas a la vida eterna. Terapia farmacológica, procura que sea crónica, que el paciente no lo intuya y la plata sea suya. Sanidad pública, calidad única, simular que da igual, caridad nacional. Magistrado o dirigente, en consulta 5 minutos y que pase el siguiente. Resulta algo indecente pagar y que otro recete, farmacéuticas y médicos estafando a la gente. Dinero ni visa, quedan así muelas y dientes el negocio de estos artistas. ¿Qué sucede al futbolista? Pierna rota y en 2 días corre como si le siguiera un...